signo lunar o ascendente Escorpio. Llegó la luna nueva en Cáncer y siempre que tenemos una luna nueva en Cáncer, para ti es el comienzo de un nuevo ciclo en el que te propones crecer. De alguna manera propones expansionarte, ya sea a nivel profesional, con un buen reciclaje, con algún curso que te recicle, promociones, publicaciones, movimientos en el extranjero, puede que sea también algún asunto legal que tengas por medio, o también oficializar una relación. Date cuenta que esto tiene que ver muchísimo con la unión de los amantes cósmicos en Leo, donde ahí también estarás manifestando e iniciando un ciclo nuevo en tus altas metas, ya sean profesionales, estatus, imagen pública o a la hora de enfocar una relación de larga duración. La luna por Virgo te hará mirar al futuro y te hará ser realista para ver todos esos proyectos en equipo, la vida social que llevas y también tus amistades. ¿Por qué no también ver la realidad de esas relaciones sentimentales en las que parece que la amistad tiene que ir por delante? Así llegarás a la luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio. Una luna que ya no solamente te invita a dar un final de ciclo en tu vida, sino a retirarte, a descansar, a mirar por tu salud y sobre todo a enfocar todas esas situaciones que tienes que drenar. ¿Por qué? Porque ya te cargan, ya te han desbordado lo suficiente. Al mismo tiempo habrá buenos trígonos de agua, y tú eres agua. El Sol y Mercurio en Cáncer, con Júpiter y Neptuno, los dos retrógrados, en Piscis. Esto tiene que ver muchísimo para que dejes fluir la energía entre todo aquello que quieres manifestar para que te haga crecer y expansionarte, y por otro lado, la revaluación de tu propia creatividad, de eso que expresa tu corazón. Si hablamos a nivel de relaciones sentimentales, como te he dicho antes, puede que sea el momento de oficializar un romance. Así que hacia adelante, mi querido Escorpio.